Nosotros encontramos la fórmula para hacer dinero. Hunter Records, pa. You know. ¡Guachiturro! ¡DJ! Leito, bien slow, bien slow. Leito, bien slow, bien slow. Kaká, racataca, toma, toma. Kaká, racataca, toma, toma. Brian, bien slow, bien slow. Brian, bien slow, bien slow. Mati,